Esta casa es justo lo que necesito. Pagaré por adelantado 3 meses. Ah, muy bien, señor. Aquí tiene su recibo. Puede ocuparla hoy mismo. ¿Necesitará alguna cosa? ¿Puede usted sugerirme a alguien que pueda encargarse de la limpieza y que ayude a instalarme? Claro, claro, por supuesto. La señora Dempster está disponible. ¿Puede enviarla a la fonda El Buen Viajero? Allí la esperaré. De acuerdo, de inmediato. Gracias. Malcolmson dejó la oficina inmobiliaria y partió hacia la fonda para hablar directamente con la dueña, la señora Whedon, una mujer alegre y bondadosa a la que pidió consejo acerca de qué clase y de qué cantidad de víveres y provisiones necesitaría. Ella levantó las manos con estupefacción cuando él le dijo dónde pensaba alojarse. Oh, no, por favor, en la casa del juez no. No sé qué nombre tiene la casa. Pero es aquella que está ubicada en lo alto del cerro, hacia el oeste. Sí, sí, no cabe duda. No cabe duda de que es el mismo sitio. Es la casa del juez. ¿Por qué se llama así? Así se la conoce en la región. Yo vengo de otra zona, por lo que no puedo darle todos los detalles. Pero parece que hace aproximadamente 100 años o más, esa gran casa era el hogar de cierto juez que en su tiempo inspiró gran espanto a causa del rigor de sus sentencias y de la hostilidad con la que siempre se enfrentó a los acusados en su tribunal. ¿Y tiene usted algo en contra de la casa? Pues, nada específico. Es decir, yo misma he preguntado en varias ocasiones, pero nadie sabe nada concreto. De todos modos, creo que todos en el pueblo coincidiríamos en afirmar que allí hay algo. ¿Algo? Se lo explicaré así. Por mi parte, no aceptaría ni todo el dinero del banco de Drinkwater si a cambio me pidieran que permaneciera una hora solas en esa casa. Oh, pero heme aquí, metiéndome donde no me llaman. Le pido disculpas si mis palabras lo preocupan. Para nada, señora. No le temo a una casa vacía. Es que esas cosas, señor, no me agradan. Y además, el que usted, un caballero tan joven, y perdone que se lo diga, vaya a vivir allí tan solo. Si fuera hijo mío, no pasaría usted allí ni una sola noche. Ay, aunque tuviera que ir yo misma en persona y hacer sonar la gran campana de alarma que hay en el tejado. Le aseguro, querida señora Whedon, que su interés me conmueve. Es muy amable de su parte, pero en verdad no es necesario que se preocupe por mí.